Muy bien, bueno, continuamos en Donde Nace el Fútbol por el 88.9. Seguimos adelante con información, ¿no? ¿Qué tenemos para hablar? Nos falta otro protagonista de que no hemos charlado de la final de la Copa de Campeones. Verdad, hablamos de Estrella, hablamos de... ¿Cómo estuvo el arbitraje? No, muy bien, como siempre, Walter Ferreira demostró. Así como yo te decía que Estrella le hizo sentir la diferencia de categoría a el conjunto de Forever, que lo dominó de punta a punta. Bueno, el arbitraje con Walter Ferreira siempre es una garantía. Hombre que, bueno, ya dirige B Nacional, dirige los torneos federal, es asistente también en estos mismos torneos. Solamente le falta la Superliga para haber dirigido en todas las categorías a Walter Ferreira, así que lo ha coordinado muy bien. Y se nota que lo profesional, ¿no?, de Walter, esto siempre lo destaco porque va con los intercomunicadores, así se decía, iba a decir micrófono, no, pero con los intercomunicadores, para él y para todo el cuerpo arbitral, o sea que están todo el tiempo comunicados, con presencia llegó los cuatro, camisa, jean, la verdad que se lo toma como un partido de Superliga, así que bueno, le agradecemos que se tome con tanto respeto a la Liga Metropolitana. Sí, tal cual, usted lo ha dicho. ¿Y cómo vamos de a poquito, no? Dándole el lugar que tienen que tener las chicas, ¿verdad? Por sobre todas las cosas. En el arbitraje de la Liga lo vemos habitualmente. Ahora, por fin, volvieron algunos partidos de reserva, entre comillas, en primera división. Sí. Se vio en la cancha de Boca, se vio ayer en la cancha de Atlético Tucumán. ¿Cómo le están dando la posibilidad a las chicas de empezar a participar de lo que es el fútbol en realidad, sí, pero con esa gente que habitualmente va al masculino, ¿no? Sí, exactamente. Han ganado protagonismo en estos últimos tiempos, no solamente las futbolistas, conocida de la historia de que Argentina, por ejemplo, participará de un Mundial después de 12 años, que se lo han ganado, sino que también las árbitros de fútbol también han llegado, bueno, en un momento de la Superliga, en la primera Superliga, la del año pasado, han llegado a dirigir y a ser asistentes mujeres, por ejemplo, la hermana de Truco, Gisela Truco, ha estado... otra chica más que ahora se me fue el nombre, pero bueno, yo por lo menos dos reconozco que han estado. No sé qué ha pasado con esta Superliga que empezó allá por el mes de agosto, septiembre, que bueno, las han borrado directamente, no forman parte de la terna arbitral. Sí están apareciendo, como marcás vos, nuevamente en los partidos de reserva, ni que hablar en el fútbol femenino. Sí, tal cual, como decía usted, estimado. Bueno, nosotros estamos tratando de hacer comunicación, ¿no? ¿Ya está? Ahí estamos, con Romina Carrasco. Toda esta previa era para justamente saludar, aguardar que nos atienda primero, y saludar a Romina Carrasco, quien fue asistente en el partido este que nombrábamos de la final de la Copa de Campeones entre Estrella de Berisso y el conjunto de Forever. Romina, buenas tardes. Te saludan Marcos Guillén, Lucho Warburg y Sergio González, aquí en Donde Nace el Fútbol. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo has vivido esto de ser parte de la terna arbitral, o del cuarteto en realidad, en una final de Copa de Campeones? Y para mí una alegría inmensa ser una de las que estuvo ahí, representar a mi asociación. No me lo esperaba sinceramente, pero bueno. Cuando me llegó la designación fueron alegrías, nervios, un montón de sensaciones. ¿Para a qué asociación perteneces? Asociación de Fútbol de Árbitros Platense. Le mandamos saludos porque sabemos que hoy en el grupo no estaban compartiendo que te íbamos a entrevistar y demás, así que bueno, algunos nos han dicho de que iban a estar escuchando, así que le mandamos saludos a ellos y lo hacemos extensivo también a todos los árbitros de la Liga Amateur Platense. ¿Cómo lo viviste que fue quizás la jugada más difícil? ¿No hubo para justamente una jugada de este tipo? Sinceramente, jugadas difíciles no hubo. Yo esperé que hubieran, pero por lo menos del lado que yo manejé, no hubo. Fue un partido muy dado, lindo, pero no hubo más que eso. Tenía que estar muy atenta, ¿no? Nosotros estuvimos ahí, nos ubicamos muy bien, en entre medio de los dos bancos, estuvimos cerquita tuyo. Atrás, sí. Con una oreja, me imagino, prestando atención todo el tiempo, porque lo tenía cerca al quien yo dije que es uno de los Caruso Lombardi de la Liga Amateur Platense, que es Tito Cruz, que es una máquina, sí, de hablar todo el tiempo, Sí. Me imagino que atenta, porque veíamos que, fiel a su estilo, reclamaba, por ejemplo, hasta los laterales, es jugadas en salida, él quiere ser, es protagonista de todo. No decimos como algo malo, sino que los vive los partidos así, así que bueno, me imagino que también habrás estado atenta a eso. Claro, le corre la adrenalina por dentro, sí, pero igualmente eso se encargaba mucho el cuarto árbitro. Yo traté de enfocarme en el partido y prestar la atención adentro de la cancha, no lo que pasaba afuera. ¿Y cómo ves la evolución justamente del arbitraje en materia femenina en estos últimos años? Recién nombrábamos, ¿no?, que han llegado a ser asistente en partidos de la Superliga, por lo menos de la primera edición de la Superliga, ahora no tanto. ¿Cómo queda poquito? Al igual que lo que pasa con el fútbol femenino en nuestro país, va creciendo y como que se le va dando más bolilla, ¿no?, al árbitro femenino. Claro, evolucionó un montón estos últimos años, evolucionó un montón, hay un montón de juezas, digamos. Yo creo que se están copando y cada vez son más. Y nos dan el lugar, en este ambiente tan machista, nos están dando lugar para poder seguir creciendo. Y justamente, Romina, con esto que vos hablas de seguir creciendo, ¿cómo ves vos el nivel tanto de varones como ustedes de mujeres? Está parejo. Yo lo veo muy parejo. Nosotros, como quien dice, de afuera lo vemos parejo, pero no sé, ustedes por ahí desde adentro, capaz que, bueno, se ve otra cosa o se escucha otra cosa, no sé. Desde adentro, y nuestro pensamiento, el de las mujeres, es que el hombre siempre va a llegar más lejos que la mujer, por ser hombre. Está bien, pero yo me refería más en tus compañeros, decía yo, más que nada, tanto varón como mujer, sin poner una discriminación o ponerle como vos quieras, digo, tanto hombre como mujer. ¿Vos ves que es parejo? Nosotros lo vemos, personalmente, acá el equipo lo hemos charlado muchísimas veces, y lo vemos que es muy parejo, excelente, te diría yo, pero digo, desde la parte de adentro, porque viste que a veces hay cuestiones que de grupos, como todos, que desde adentro por ahí se dice una cosa y por ahí después el mensaje afuera es otro, ¿viste? No. Estamos todas sobre la misma línea, hombres y mujeres. Y las mujeres, hay mujeres que son mucho mejor que hombres dirigiendo. Sí. Eso lo veo yo en la cancha, porque es así. Nos dieron un poquito más de lugar y nosotras avanzamos. Tal cual. Me imagino que, o por lo poco que he visto de mujeres justamente dirigiendo, es como que, y corregime si no es así, es como que el jugador piensa dos veces quizás antes de largar una puteada, antes de hacer un gesto alevoso, por no sé si será una cuestión de respeto o cuál será la situación, pero no vemos tan enojados a los jugadores con alguna decisión arbitral cuando la que dirige o la que toma una decisión es una mujer. Claro. No todos, pero claro, la gran parte de los jugadores respeta más a la mujer que al hombre. Por lo menos dentro de la cancha se siente el respeto que hay, o la prepotencia, la forma de hablarte, eso se siente mucho. Vas para los 10 años ya de arbitraje, comenzaste en el 2011, si no me equivoco. 2011, sí. Y ya tenés alguno en tu pergamino, por ejemplo, la final del Clausura del 2017, en un triangular entre Estrella, Criba y Nueva Alianza también, ahora bueno, la Copa de Campeones. La verdad que, bueno, es envidiable tu currículum. Muchísimas gracias. Romina, ¿cuándo y por qué decidiste ser árbitro? Y bueno, en el 2011 un compañero me invitó, a mí me gustaba mucho el fútbol, este compañero es Máximo Pereira, ajá, y me incentivó como para que pruebe a ver si me gustaba, probé, me gustó mucho, y le vengo poniendo lo mejor de mí y acá estoy. ¿Sos de mirar fútbol, practicar fútbol? Practico fútbol, sí. Y así como a los futbolistas le decimos si tienen alguien, por ejemplo, a quien miran, en quien se inspiran o tratarían de copiar algunos gestos, vos desde el lado del referato tenés a alguien que decís, bueno, la verdad que me encanta cómo dirige este o otro árbitro. Muchos colegas en mi asociación, admiro a muchos, por ejemplo, Máximo Pereira, Sergio Quijano, Cristian Ronchi, y así entre todos. No te puedo nombrar a todos porque por ahí me olvido alguno, pero sí, de mi asociación admiro un montón. Y el otro día, si bien no es de tu asociación, y recién estábamos acá elogiándolo, sobre todo por el respeto que muestra por la Liga Amateur Platense a Walter Ferreira, por la preocupación no solamente desde el referato, sino también en la creación de una liga femenina o de un equipo de una selección femenina, siempre levantando esas banderas, Walter. Y decíamos el otro día, como ya nos ha tocado verlo un par de veces, dirigiendo partidos importantes aquí en la liga, con los intercomunicadores, con la mejor vestimenta, la verdad que se lo toma como si fuera un partido de Superliga o de B Nacional que a él le toca. Claro, un gran árbitro, un señor árbitro. Walter Ferreira es un señor árbitro que sé que pone todo en la liga, todo, todo, y muestra su conocimiento y quiere enseñar. Es un gran árbitro. Romina, si tendrías que elegir un partido en estos 8 años de arbitraje que tenés, ¿cuál es el más importante para vos que dirigiste? El más importante, y ahora la final. La final está de Copa de Campeones. ¿Y el más complicado? Y el más complicado, y una reserva tuve complicada entre Curuzú, Adip, que no, ese partido nunca me gustó. Fue el que me hizo dudar de seguir dirigiendo o no. Ajá. ¿Y cuál te gustaría dirigir? No tengo un afán por cuál me gustaría dirigir. Tomo todos los partidos como con la misma importancia. Pero no tengo en mente de decir, quiero dirigir a tal. ¿Por qué en ese partido de reserva que mencionabas recién te planteaste la posibilidad de dejar el arbitraje? ¿Qué fue lo que pasó? Y era mucha falta de respeto, gritos, uh-huh. Y que nunca me había pasado en todos estos años, nunca me había pasado, y fue un primer tiempo que no lo soporté. La pasaste mal. Y muy mal la pasé. Recién nombrabas, perdón. Sí, sí. No, recién nombrabas entre los árbitros aquí platense a quienes te gustan, como dirige, por ejemplo, Máximo Pereira. Me imagino que te quedará marcado aquel San Martín Estrella cuando se lesionó, vamos a decirlo, te lo pongo entre signo de preguntas, o le dijiste, che, Maxi, en un momento del partido hacete lesionado, así dirijo yo, ¿cómo fue la situación? No. Se lesionó verdaderamente, sí. Existieron las dudas, yo se lo he preguntado, pero sé que tenía unos problemas en el tobillo, ese día justo él nos había vendado. Ah, ¿si tienen en serio las dudas? Nosotros lo decíamos acá. Sí, yo por lo menos las tuve y se lo pregunté y me fue sincero y me dijo que no. Me explicó de la situación que tenía en el tobillo. No se había vendado ese día y fue ahí cuando se lesionó. ¿Cómo te tomaron esos primeros minutos, esos primeros segundos cuando dijo, bueno, Romina, te toca a vos? Claro, yo me quedé parada en la línea porque yo creía que yo no era la que lo iba a reemplazar, más allá de que fuese la línea número 1. Pensé que iba a ser el otro línea. Y cuando me dijeron a mí, era como que decía, no. Era como, nervios también, que no quería salir, a ver, no quería. Pero no me quedó otra que, bueno. Igualmente ese partido me ayudaron mucho los dos equipos. Me ayudaron un montón. Romina, ¿por qué pensás que ahora se está popularizando cada vez más el fútbol femenino? Por ejemplo, bueno, el técnico del Barcelona, Valverde, dijo algún día una mujer dirigirá al equipo masculino. Bueno, cada vez más participación de árbitros mujeres. En España se profesionalizó el fútbol. ¿Por qué pensás que se da ahora eso? Yo creo que ahora, al ver chicas dirigiendo, es como que conlleva a decir, puedo dirigir. Y a la que le gusta el fútbol y le gusta un poco el tema del arbitraje, se mete. Y cada vez son más las que se meten en este ambiente. Bien, Romina, te agradecemos estos minutos para Con Donde Nace el Fútbol. Muy amable de habernos atendido. Lo mejor para este año y para lo que viene en cuanto al referato. Y seguramente te estaremos cruzando aquí en la Liga Amateur Platense. Bueno, muchísimas gracias. Un beso a todos. Pasaba ahí Romina Carrasco, quien fue asistente en el partido de la final de la Copa de Campeones, que ya habíamos hablado con protagonistas de Estrella, de Forever, nos faltaba el cuarteto arbitral, bueno, representado aquí por Romina Carrasco, que es bueno, ¿no?, que la liga también empiece a tomar y a prestar atención de que o darle más bolilla al no solamente al fútbol femenino, sino que ahora también al arbitraje en el femenino. Así es. Ah, discúlpeme. Vamos a hacer una pausa, ¿le parece? Después de esta gran entrevista. ¿Le dejó el mate de vuelta ahí? Sí, y volvemos, ¿le parece? Dale, vamos a hacer una pausa.